Si por una rebeldía te has equivocado, no está bien que te castiguen para toda la vida. Por las calles se comenta que el secreto está en la vida y en aprender a querer, a sentir, a luchar y a dar. Querer, Bueno, señores, ya nos vamos. Señores, señoras también, claro. Nos vamos, en serio. Gracias a todos porque vinieron. Ojalá que haya salido bien. Gracias a Inris y al sonido. A Rafa, a Adrián, a Pitiki, Carlos Piri, que está grabando esto y ojalá salga bien el disco. César Franov en bajo. Oscar Feldman en saxo. Los Ingaramos. Bernardo Barak. Moro en batería. Targuetti, Moro. Pelusa. Gracias a todos. Aquí nos vamos. Pasen un lindo fin de año. Comiencen bien. Chao. Un beso para todos.